Bueno, un domingo más de competencias. La competencia en la ciudad de Ramallo, acá a unos cuantos kilómetros de Cañuela, cerquita de San Nicolás, para el que se oriente, de San Pedro, esa zona. Y bueno, es una competencia que se hizo, es la segunda que se hace en la ciudad, que la hizo la municipalidad de cierto lugar, de Ramallo, con un grupo de jóvenes del colegio, de un colegio secundario. Así que bueno, la verdad que la competencia fue muy linda, se largó desde la plaza central, toda plaza es el punto de largada y llegada siempre de las competencias estas que se hacen. Y bueno, con una particularidad de que ellos tienen el río Paraná, así que un trayecto de la competencia, fuimos por unos lugares donde desembocamos el río Paraná. Así que corrimos a orillas también del río. Como es una competencia hermosa, más allá que ha sido de calle, como ese también fue también un trecho de arena. Una vez que bajamos a la orilla de la costanera, agarramos lo que era la arena de las playas de allá de la ciudad de Ramallo. Cuéntenos quiénes participaron en esta competencia y cómo fue, cuál fue la modalidad, cuáles fueron las circunstancias de esta carrera. Bueno, en realidad participa todo público que quiera competir desde una distancia de 10 kilómetros, que es la competitiva, la madre vendría a ser, y después la otra competencia, que es una distancia más chica para quienes inician o en algún momento, como es, uno hace una carrera más corta por una cuestión de tiempos de preparación. Y bueno, fue lo que pasó con una carrera también de 3 kilómetros, donde participó también la gente que no competía los 10 kilómetros. ¿Y esta carrera? Sí, y bueno, y lo que tenía de particular, que había mucha gente, inclusive había de Rosario, en todo lo que era el, como es, atletas de otros lugares, que a lo mejor por ahí, por acá no los vemos, como ese, otros competidores de distintos lugares. En realidad era para juntar fondos para los paneles solares del colegio. ¿Qué importancia? Porque uno a veces dice, vos haces lo que a vos te gusta, pero a la vez estás ayudando. Como es, esta competencia ayudó a que esos jóvenes pensaran en ese proyecto de tener los paneles solares para el colegio. Y bueno, eso es lo que pasó, hacer esta competencia que tuvo arriba de 150 atletas, me parece, que compitieron, que estuvieron ahí y que participaron, los que participaron en las otras distancias, pero bueno, con un fin de ayudar, como es siempre lo que tiene el atletismo esto, de que más allá de la competencia, que uno va y busca lugares o carreras o distintas modalidades, tenés la gracia de poder ayudar, como ese nos pasó hace muy poco también, que se corrió en la República de los Niños, que fue por los niños enfermos del Hospital Ludovica. Estos 10 kilómetros que usted recorrió y que obtuvo el primer puesto, ¿fue la modalidad solo correr o tuvo diferentes modalidades de atletismo? No, solo correr, nada más que, bueno, tenías la calle de asfalto, que es el piso común, algunas subiditas, que allá hay algunas subidas, y después lo que era, cuando bajábamos a la playa, las calles de arena, como ese. Pero bueno, fue un souvenir lindo, esa partecita de la costanera. Así que como ese, fue muy entretenida y un circuito rápido y lindo. ¿De acá de Cañuelas compitió usted sola o la acompañó a algún otro atleta? No. Como ese, competí yo sola, sí. Sí, fui yo sola. En esta carrera se preparó de forma especial, particular, teniendo en cuenta que fue 10 kilómetros, usted está acostumbrado a correr más, de distintas modalidades. Cuéntanos un poco cómo es la preparación. Y bueno, en definitiva uno siempre trata de estar siempre entrenado. Como es, distancias más largas o más cortas, siempre tenés que tratar de entrenar casi todos los días. Y bueno, como ya te digo, a veces uno hace más distancia, menos distancia, hace trabajos de fuerza, y después trabajos de pasadas, que son trabajos rápidos, como es como para agilizar un poco el cuerpo, las piernas, y bueno, eso es. Y bueno, y estar siempre bien, como para llegar al domingo con un buen descanso, una buena hidratación y bueno, siempre cuidándonos de las comidas, ¿no? De los fritos sobre todo. Bien. En esta competición, ¿cómo se vio usted durante la carrera para llegar al primer puesto? ¿Cómo fue llegar al primer puesto? ¿Cómo fue el transcurso, digo, en estado físico que usted sintió? Yo venía con un tratamiento de hierro porque estuve muy anémica y bueno, fue el año pasado fue un año bastante difícil en lo que correspondía a mi salud. Y de a poquito lo fui solucionando. Y realmente estas carreras que hice, las hice con, creo que con mejor estado físico al que tenía. Usted hablaba recién de la alimentación, ¿qué es lo que recomienda a las personas? No solamente si son atletas o no. Digo, en general. En general, sí, ¿qué es lo que recomienda respecto a la alimentación y al deporte, la actividad física? Bueno, convengamos que nosotros sabemos que el deporte tanto sea las caminatas, empezar con caminatas, empezar con correr, no todo el mundo le gusta correr, pero tenemos la posibilidad de caminar y bueno, como ese eso genera un bienestar a la salud, a su cabeza, como ese porque uno después queda como un poquito cansado y se relaja, después se da un baño, se relaja, come bien y el descanso es otro, es un buen descanso. Y bueno, con respecto a la comida generalmente uno trata de comer de todo, no tanto fritos, los fritos hacen mal, no quiere decir que una vez cada tanto puedas comerte una rica papa frita, por supuesto, como ese, pero tratar eso de ser un poquito más carnes, verduras, vegetales y mucha fruta y mucha agua. ¿Esto para las personas de todas las edades, para los niños también? Pero, ¿tiene alguna mirada? Sí, no, los niños también, porque en realidad, como ese, a los niños también hay que ayudarles a que en su plato de comida, pueden ser fideos y también tenga algo de otros colores, como sea zanahorias, a veces también un poco de verde, que sean verduras, y bueno, hay mucho para hacer y ¿cómo se llama? Y que llegue al ojo para que el niño coma. Y respecto a la agenda, ¿cuál fue la última competencia en la que participó? ¿Cómo le fue? ¿Y cuál es la siguiente competencia que tiene en agenda respecto a la participación? Bueno, las anteriores competencias, bueno, ya te dije que fue República de los Niños, por los niños enfermos del Hospital Ludovica. Aprovecho a saludar a Ulises, que está internado allá, un pequeño joven de la ciudad. Después corrí en la provincia de Santa Fe, pero no recuerdo la ciudad ahora, como ese también que gané la categoría. También, como ese que ahí me dijeron, ¿qué haces acá tan lejos? Ahí también competí, también eso fue una competencia de noche. Como ese, y después lo que se viene es, creo que mayo, que queda bastante, todavía falta todo abril, pero mayo seguro en Lobos, unos 10 kilómetros, y anteriormente, bueno, subsistirán más carreras antes que todavía no las tengo plasmadas en mi calendario, pero bueno, van surgiendo a medida que va pasando el tiempo. Bien, y respecto a su rendimiento, cuando usted comienza las carreras, ¿hay un propósito de llegar al podio o usted ya se mentaliza en terminar la carrera? ¿Cómo lo prepara eso? Y uno tiene que empezar de abajo hacia arriba, dijéramos, ¿no? Como ese, sabemos que uno tiene que terminar, si son 10 kilómetros, los 10 kilómetros y que no tiene que surgir nada entre medio, como puede ser un desgarro, una pisada mal, una lastimadura en medio de una competencia. Así que bueno, uno va corriendo y pensando en lo que está haciendo, pero a medida que va pasando el tiempo uno quiere correr más rápido, así que es como que eso ayuda a que vos sigas la competencia de menor a mayor. En el último tiempo su rendimiento siempre se ha destacado en las competencias. Usted, con el paso del tiempo, ¿mantuvo una regularidad o se ha autosuperado? ¿Cómo lo ve hoy? Y yo estoy a muy poco de los 60. Claro. Como ese, yo creo que podrías decir que todo lo que he hecho, lo he hecho con el esfuerzo de los entrenamientos, de la dedicación, del tiempo que uno le da, como todo lo que a uno le gusta, como ese, son dedicación y tiempo. Y bueno, y yo creo que siempre tuve la meta de seguir. Siempre me propuse, no sé, si quería correr en pista, corría en pista, y nunca me puse esto no se puede, esto no puedo, nunca. Como ese, siempre lo he corrido, carreras de aventura, he corrido en distintos lugares, arroyos, lagunas, río, mar, arena, todos los hielo, nieve, todo lo que vos creas que se corre, inclusive en Santa Rosa, en La Pampa, donde se hizo el Dakar, que es como una arenilla, como un polvo, también ahí se hizo una competencia, una carrera de aventura. Y nunca me dije que no, he subido montañas. Entonces yo soy una privilegiada, creo que casi llegando a los 60, de que puedo decir, he hecho todo lo que quise y voy a seguir haciendo. No está en mi cabeza, no se puede, nunca me pasó de no decir no puedo. Bueno, primero tenemos el Parque de la Salud, a quien hace muchos años fui la que lo inauguré. Así que bueno, orgullosa de ese lugar que cuando veo muchos niños, mucha gente, muchos adolescentes, mucha gente grande que está caminando, corriendo o descansando en las reposeras, me llena de halago y bueno, y realmente estoy orgullosa del lugar, ¿no? Tenemos ese lugar donde podemos hacer todo lo que nosotros queramos, como es el que le gusta correr va a correr, el que le gusta caminar va a caminar, más despacio, más rápido, pero va a caminar. Entonces tenemos un lugar donde no hay excusas para decir no puedo porque no tengo lugar. Tenemos el lugar, lo que tenemos que tener es ganas. Y bueno, un poquito de ganas con mucha agua y muchas ganas con esas piernas que anden acá, caminando y corriendo, lo pueden hacer.